partes del sol brillar y el mundo aún sin girar. Pienso en mí y en su libro escribió mi vida entera sin faltar ninguno de mis días por venir. Esfuerzo.